Pero ¿por qué siendo la reina tan buena ha de querer engañar al pueblo de esta forma? No sé qué pensar. Torturar.